FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, Radio Online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. ¿Qué objetivo tiene trazado Concosur como organización ambiental en la región? Tenemos algunas columnas fundacionales. Considerar a la naturaleza como un sujeto de derecho. Desarrollar el concepto de soberanía alimentaria. Activar la participación y la democratización de la población que habita la región de influencia del Concosur. Respecto de la naturaleza como sujeto de derecho, dice Osvaldo Bayer en el prólogo del libro La Pachamama y el Humano, de Eugenio Zaffaroni. El humano no ha respondido adecuadamente aún sobre cómo ha venido tratando a la Pachamama. En lugar de lograr el equilibrio para llegar a una paz eterna, ha hecho todo lo contrario. Las guerras, la fabricación de armas, la expoliación de la naturaleza hasta el hartazgo no han hecho más que promover un mundo de ricos, pobres, hambrientos, esclavos, de razas superiores y civilizadas. Las religiones tampoco han logrado el equilibrio necesario ni el respeto a la vida, no solo de los seres humanos, sino de todo lo existente. Al contrario, elaboraron instituciones y categorías discriminatorias y crueles, inquisiciones, santos pecadores, impíos y genuflexos, ricos y hambrientos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir abusando de la Pachamama y creernos dueños y señores de todo? Hasta aquí lo escrito por Bayer, y nosotros continuamos. En esta pregunta está la respuesta del por qué la naturaleza o Pachamama debe ser considerada como sujeto de derecho. Al tener derechos, ya no es una cosa que se puede manipular. Se deben respetar sus derechos. No se puede avanzar sobre ellos sin tener consecuencias. No solo son naturales, como puede ser el cambio climático, sino también desde la ley. Podría ser un primer paso a entender que el humano es parte del ambiente y no el dueño de él. Un concepto que los originarios tienen muy bien internalizado y asimilado. Esto en parte significa que la naturaleza es un sujeto de derecho. ¿De dónde procede el concepto de soberanía alimentaria? El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 y ofrece una alternativa a las políticas neoliberales. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria sin dumping frente a países terceros. La soberanía alimentaria incluye priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los campesinos y de los sin tierra, al agua, a las semillas y al crédito. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se los produce. La participación de los pueblos en la definición de la política agraria. Respecto del último punto, Concosur lo considera de fundamental importancia, pues sin la participación activa y responsable de los pobladores resulta imposible modificar un status quo que tiene la región respecto de los poderes tradicionales que históricamente manejan la región. Un ejemplo concreto en la región fueron las acciones que se dieron para evitar la extracción de la conchilla a la vera de la Ruta 11 por parte del municipio de Magdalena en junio del 2019, en la Ruta Parque perteneciente al Parque Costero del Sur, declarado sitio MAB por Naciones Unidas. Estas son algunos de los objetivos fundacionales de la ONG Concosur, Asociación Civil Comunidades Pampa Costera al Sur. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El 40% de los países de ingresos bajos y medio bajos no han prestado apoyo a los alumnos desfavorecidos durante el cierre de las escuelas por la pandemia del coronavirus, según un informe de la UNESCO. La pandemia ha dejado al descubierto las desigualdades y la exclusión que prevalecen en la educación, y es que menos del 10% de los países cuentan con leyes que ayuden a garantizar la plena inclusión. En América Latina y el Caribe, tres cuartas partes de los países no tienen leyes de educación inclusiva que comprendan a todos los estudiantes. Un 40% de las naciones latinoamericanas exigen que los niños con discapacidades sean educados en entornos separados. Sin embargo, Chile y Paraguay destacan por ser dos de los cinco países en todo el mundo que cuentan con este tipo de legislación para proteger a todos los alumnos. El informe de la UNESCO también señala que en todo el mundo 258 millones de niños y jóvenes quedan totalmente excluidos de la educación, principalmente por la pobreza. Precisamente la directora de la UNESCO ha emitido un comunicado por el reciente aumento de la violencia contra periodistas durante las manifestaciones. Audrey Azoulay recuerda que la libertad de expresión es de vital importancia para la democracia y que la información de los periodistas sobre los acontecimientos es esencial para la libertad de prensa y el derecho a la información. Las recientes olas de protesta que se han registrado en todo el mundo han puesto de manifiesto, dice, casos de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden contra los periodistas. La Organización Meteorológica Mundial está intentando confirmar los informes de un récord de temperatura de 38 grados en una ciudad rusa en el Ártico. El récord habría ocurrido durante una ola de calor en Siberia. La OMM ha pedido a las autoridades rusas que confirmen este dato preocupante, pero consistente con las tendencias del cambio climático. El Ártico se está calentando a un ritmo que duplica el promedio mundial. Esta primavera ha sido inusualmente cálida en Siberia. Claire Nollis es la portavoz. Climate change and everything that we are seeing, especially in the Con el cambio climático y lo que estamos viendo en el Ártico y en la Antártida, no podemos decir que es algo nuevo. Cada mes estamos sorprendidos y preocupados por nuevas marcas de temperatura. El cambio climático no está tomándose un descanso por el COVID y las temperaturas siguen subiendo y vemos eventos climáticos extremos, lo que reafirma el mensaje de la ONU. Tenemos que recuperarnos mejor y de forma más ecológica. Y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha celebrado una conferencia para recaudar fondos para llevar asistencia a los más de 5 millones de personas que dependen de su ayuda. La UNRWA necesita urgentemente 400 millones de dólares para financiar las actividades de este año. El comisionado de la agencia ha asegurado que después de la emergencia sanitaria del coronavirus se enfrentarán a una pandemia de pobreza y que el enfado, la desesperación y la desesperanza crecen entre los refugiados palestinos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy habrá cielo nublado con 13 grados de temperatura máxima y en el día de mañana también estará nublado con un poco menos de temperatura, 10 grados la máxima, 6 la mínima. El día viernes 9 grados de máxima, 5 de mínima y seguirá el cielo nublado. Para el sábado se espera cielo algo nublado con 10 grados de máxima y 4 de mínima. El domingo, nublado con 9 grados de máxima, 6 de mínima. Y el lunes, nublado con 10 grados de máxima y 7 grados de mínima. Ahora pasamos a La Plata. Allí, la temperatura máxima hoy es de, o será, de 13 grados. Nublado con algunas precipitaciones. Mañana, cielo ligeramente nublado con 12 grados de máxima y 8 de mínima. El viernes también ligeramente nublado con 10 grados de máxima, 5 de mínima. El sábado algo nublado con 10 grados de máxima, 4 de mínima. El domingo igual que el sábado, algo nublado con 10 grados de máxima y 4 de mínima. El lunes próximo será un día nublado con 11 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. En San Juan, la máxima hoy estará en los 11 grados con cielo nublado. Mañana jueves, cielo despejado, 13 grados de máxima, 2 de mínima. El viernes despejado, 12 grados de máxima, 2 de mínima. El sábado nublado con 11 grados de máxima, 3 de mínima. El domingo el cielo estará ligeramente nublado con 14 grados de máxima, 3 de mínima. Y el lunes algo nublado, 12 grados la máxima, 3 grados la mínima. Pasamos ahora a Rosario. Allí la temperatura máxima estará hoy en los 12 grados con cielo nublado. Despejado va a estar mañana, con 14 grados de máxima y 6 grados de mínima. El viernes, nublado, con 13 grados de máxima, 4 de mínima. El día sábado, despejado, con 13 grados de máxima, 4 de mínima. El domingo, nublado, con 12 grados de máxima, 4 de mínima. Y el día lunes, parcialmente nublado, 13 grados de máxima y 4 grados de mínima. Ahora vamos con Salta. Allí la máxima hoy estará en 24 grados centígrados con cielo parcialmente nublado. El jueves nublado con 10 grados de máxima, 6 de mínima. El viernes despejado, 14 grados la máxima, 2 de la mínima. El sábado parcialmente nublado, 12 grados la máxima, 1 grado la mínima. El domingo ligeramente nublado, 12 grados la máxima y 0 la mínima. El lunes algo nublado, 16 grados la máxima y 1 grado la temperatura mínima. Pasamos ahora a Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy estará en 10 grados. Cielo parcialmente nublado. Mañana jueves el cielo estará nublado con 10 grados de máxima y 3 de mínima. El día viernes nublado con alguna nevadita por ahí, Bueno, 7 grados de máxima y 1 grado de mínima. El sábado nublado, 4 grados la máxima, 1 grado la mínima. El domingo nublado, 9 grados de máxima, 3 de mínima. Y el lunes también nublado, 7 grados la máxima, 5 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Córdoba. Allí la temperatura máxima hoy estará en 15 grados con cielo nublado. Mañana jueves algo nublado con 14 grados de máxima, 4 de mínima. El viernes nublado con 12 grados de máxima, 5 de mínima. El sábado 12 grados la máxima, 4 la mínima, parcialmente nublado. El domingo nublado con 11 grados de máxima, 4 de mínima. Y el lunes nublado con 10 grados de máxima y 3 grados de mínima. De Córdoba pasamos a Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 10 grados con cielo nublado. Mañana jueves, ligeramente nublado el cielo con 10 grados de máxima y 3 de mínima. El viernes, parcialmente nublado, 9 grados la máxima, 3 grados la mínima. El sábado, ligeramente nublado, 8 de máxima, 1 grado de mínima. El domingo, nublado, con 10 grados de máxima, 2 de mínima. Y el lunes, nublado, con 11 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Mendoza, donde la temperatura máxima estará hoy en 7 grados. Cielo nublado. El jueves estará el cielo ligeramente nublado con 9 grados de máxima y 1 grado de mínima. El viernes despejado, 10 grados la máxima, 3 la mínima. El sábado algo nublado, 7 de máxima, 2 de mínima. El domingo algo nublado, 6 de máxima, 1 de mínima. Y el lunes algo nublado, 9 grados de máxima, 2 grados de mínima. Y finalizamos este tramo dedicado a los pronósticos en Buenos Aires. Para hoy se espera cielo nublado con algunas precipitaciones, 13 grados la máxima, 10 grados la mínima. Mañana jueves algo nublado, 12 grados de máxima, 9 de mínima. Viernes algo nublado, 10 grados de máxima, 7 de mínima. El sábado algo nublado con 10 grados de máxima, 6 de mínima. El domingo algo nublado con 10 grados de máxima y 7 de mínima. Y el lunes próximo estará el cielo parcialmente nublado con 11 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/Jorge www.sirvent.3139. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.